Wicked Monkey Radio Show, tu programa de música pop. De principios de los años 60 hasta finales de los 70. Música popular para todos los públicos. Disfrutad como yo lo he hecho seleccionando las canciones. Todos los domingos a las 10 y repetimos los miércoles a las 12.